estás. Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar. Por ser de abajo me despreciaron y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de vacas gordas que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero no se logra nunca sin riesgo. Sin jugar he perdido y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. O en la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano si me quieres ver regresar. Esas montañas azul acero me traen recuerdos de un gran lugar. Y hasta los vientos me han reprochado porque a mi tierra no he vuelto más. Y es que mis manos están vacías y así no pienso volver jamás. Yo tuve un sueño que no he logrado. Si no lo logro, no vuelvo más. El amor y el dinero no se logra nunca sin riesgo. Sin jugar he perdido y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. O en la batalla.